Esta política de descentralización a nivel de la universidad va también de la mano con lo que son las políticas de desarrollo a nivel del país, ¿no? Uno no descentraliza por el solo hecho de centralizar, sino otra vez volvemos a lo que tiene que ver con la democratización de la enseñanza, de los profesionales, de la educación pública, de la universidad. Y cómo eso se engancha con las necesidades que tiene el país a nivel de las diferentes situaciones que hay, ¿no? Cómo se producen subjetividades, cómo es la vida cotidiana en el interior del país y también en el exterior, no es lo mismo que acá. Cómo entonces podemos valorar eso y a la vez generar cosas para poder transformar situaciones que pueden ser injustas, que desde nuestra concepción de universidad también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con producir para poder transformar.